Estamos en la Plaza San Martín con Lucas Ferrari, que es vecino del pueblo y del grupo Por la Vuelta al Tren de Villa Yardino. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno Lucas, vemos que están trabajando, es a simple vista, uno pasa por el barrio Los Quimbaletes, va por la ruta 38 y ve que hay ramas amontonadas, que la vía está limpia, que se ven los rieles, que se ven los durmientes. ¿Cómo viste los trabajos hoy que anduviste por ahí? Sí, se empiezan a ver, se empieza a ver la obra que en realidad se está haciendo hace tiempo. Pasa que gran parte de la traza está en lugares donde es a campo traviesa, digamos. Entonces se está trabajando hace mucho tiempo, pero ahora se empieza a ver ya en lugares más poblados, como es el caso acá de la entrada a la estación de servicio Acción. Sí, yo siempre vengo siguiendo todo lo que se hace y bueno, a mí me inquieta, ¿no? Me pone contento porque cada vez estamos más cerca del famoso... del tren de prueba, ¿no? Lucas, ahí sobre todo en el ingreso, los dos ingresos a Los Quimbaletes, uno tiene una fisura del puente, el primer ingreso, el ingreso principal, y otro tiene este cordón de hormigón que, bueno, la gente de Trenes Argentinos cuando estuvo acá en Villa Yardino nos contaban que tienen que hacer una modificación, que están bien puestos los rieles que pusieron para poder hacer el sobrepaso, pero bueno, tienen que seguir modificando ahí parte de infraestructura. Sí, respecto al puente, yo tengo entendido por gente de Trenes, me manifestó que corresponde a Vialidad Nacional. Así que ahí creo que se trasladará a ellos, no tienen que ver directamente con la infraestructura de Trenes Argentinos. Y respecto al resto, sí, son todas modificaciones que se tienen que ir haciendo en función de los años que han pasado de abandono. Yo sacaba cuentas que más allá de la administración a casa, porque uno dice, bueno, son 20 años, no 40. No, desde que Trenes Argentinos no trabaja en esta parte del ramal, es desde el año 77, son muchos años, son 44 años sin apoyo del Ministerio de Transporte directamente. Así que es mucho para hacer, pero se va haciendo, por suerte. Lucas, ¿se puede invitar al vecino a caminar por la vía que está limpia? ¿Puede venir a transitar, a ver cómo está quedando o no lo aconsejas? Sí, yo creo que sería provechoso. No creo que haya ninguna imposibilidad. Siempre hablamos, somos claros en que no hay que modificar nada, ¿no? Cuando uno entiende que es un espacio federal, se habló mucho respecto a la estación, se habla mucho de la intervención de la municipalidad, que ha hecho su trabajo y hay que reconocerlo, pero que no le corresponde en sí, es más una cuestión voluntaria de ayudar a la tarea titánica. Estamos hablando de un país que tiene 50% de pobreza, donde los hospitales no tienen gas, y esto no es una cuestión partidaria que hago bajada de línea de este gobierno, lo hago con todos. Digo, es un país emergente, Argentina, lamentablemente. Y en esa circunstancia, hablar de que el Ministerio de Transporte esté trabajando de la manera que lo está haciendo, yo me saco el sombrero. Todos queremos, creo, aquellos que somos seguidores del ferrocarril o ferroaficionado, como es mi caso, nos gustaría ver riel de soldados y durmiente de hormigón y un tendido nuevo. Pero sabemos que eso es prácticamente inviable. En algunos lugares se hace. Bueno, acá se está haciendo una reparación a conciencia, realmente a conciencia. En la falda se han cambiado durmientes, los durmientes están fijos, la gente puede salir a caminar tranquila, con cuidado, porque por ahí encuentran piedras flojas, lo que sea, pero es un lindo paseo hacerlo. Y vincularse, aunque sea de esa manera, con lo que es un espacio tan histórico como es el Tren de la Sierra. Lucas, este trabajo que se está realizando, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Dicen que hasta el puente de hierro que cruza el arroyo? Sí, efectivamente. Eso es, por lo que yo estuve viendo y lo que me comentan, se viene trabajando desde la cumbre y se llegó con la limpieza total. Falta hacer un trabajo más fino de destape de hongo de riel, pero se hizo todo el trabajo fuerte hasta el puente que está en Villa Bautista. Y desde Valle Hermoso se trabajó, ya está listo, hasta el paso a nivel del ingreso a la estación. O sea que se avanzó mucho en realidad. ¿Y acá los rieles que faltaban en Santa Cecilia, ese lugar lo limpiaron también? No, todavía no se hizo nada. Yo estuve hoy y no se hizo nada ahí. Pero eso no es algo que demande demasiado trabajo. Yo creo que el trabajo pesado va a estar en la falda y en Huerta. Pero esto, hay mucho material, hay stock de material en Valle Hermoso, o sea que se va a poder hacer relativamente fácil. Una cuadrilla de vía y obra lo hace. Mucha gente se asusta con el tema del faltante, que de hecho el faltante es más grande de durmientes, no de rieles. Pero hay rieles, hay durmientes, eso no, no es de gravedad. Yo creo que se va a solucionar fácil. Cruzando el puente para el lado del pueblo, ya ahí los trabajos los habían realizado ustedes con la limpieza, tanto en el Luz y Fuerza como en esa parte, y de la salida de la estación. Y de la estación para el lado de Huerta Grande está más descampado, o sea que sería menos trabajoso para ellos. Sí, también cabe mencionar que los trabajos que hicimos, como bien vos mencionás, de la parte de Luz y Fuerza, el paso a nivel de Luz y Fuerza, todo lo que es el barrio Independencia, Portecelo, hasta este puente, lo hizo por parte de la municipalidad en la mano de Atilio en la máquina y con el aporte de Bruno y la aprobación de Omar también. Se hizo en el 2017 eso. Lo que sí ha crecido un poco de vegetación, pero va a ser liviano para hacer. Y es toda una zona donde está muy firme la vía, está perfecta, así que no va a haber problema. Y en esta nueva etapa, después de que Trenes Argentinos reanuda y extiende el ramal hasta Vallehermoso, también estuvo trabajando y apoyando a la MUNI, porque mucha gente vio limpieza y piensa que es ferrocarril o trenes. Y también mandó, hace unos meses, se mandó la pala. Estuvo Tilio laburando desde el paso a nivel de Avenida El Molino de Tea hacia el sur, hacia Huerta Grande, y se limpiaron muchos metros. Yo no me arriesgo a decir 2 kilómetros, se llegó casi hasta la altura de donde está la zona inundada enfrente a los hierros, a Cindar. Bueno, ahí tenemos una zona inundada y un levantamiento también de rieles, ¿no? Sí, en una parte. unos metros antes de un levantamiento también menor, como el de acá, serán unos 100 metros. En cuanto al trabajo de la salida de la estación, ahí está limpio prácticamente, solamente hay tierra y arena, así que ahí es más que todo el levantamiento del sedimento. Sí, tal cual, como mencionás. Es bastante simple lo que hay que hacer para... Hablamos de gente súper capacitada, con herramientas, uno lo ve y parece una tarea titánica, pero en realidad para la gente de Trenes Argentinos se avanza bien. Y ahí, bueno, y después nos queda el tema de la estación, que según Trenes Argentinos parece que van a llegar a un convenio, como han llegado en Molinari, de dejar la estación con la gente viviendo y utilizar el andén. Sí, así esa información me hicieron llegar, que tuvieron un buen trato y que van a hacer un cierre de la zona del andén hacia la vía y se hará un acceso lateral. Lo que, bueno, por lo menos nos asegura tener también acceso a la parte de la estación y tener un lugar donde hacer ascenso y descenso de pasajeros. Bueno, Lucas, entonces, en definitiva, en cualquier momento vamos a ver de vuelta a la gente de Trenes Argentinos trabajando, porque sí, está todo dado, y bueno, seguir esperando. Sí, el dato que el más reciente que tengo es que el lunes empieza en tres lugares, en tres puntos distintos empiezan a trabajar tres grupos distintos. ¿Acá en el pueblo? Uno va a ser en Villa Yardino, y el resto no tengo certeza de dónde va a ser, pero estimo que va a ser en La Falda o Huerta Grande, porque el resto ya está trabajado, así que no hay dudas que si uno es aquí, los otros dos van a ser hacia La Falda y hacia Huerta Grande. Nos vamos a enterar a partir del lunes. ¿Algo más para agregar, Lucas? No, que estoy muy contento, como siempre, todos saben que te agradezco a vos el espacio, como siempre, y que valoricemos mucho lo que se está haciendo, porque la empresa realmente está, y sobre todo el personal de Trenes se carga la tarea, es una tarea que no es menor, es titánica, y hay veces que tienen algún pequeño falta de insumo y ellos siempre lo salvan, siempre lo atan y sale adelante. Así que agradecido con todos y que la gente vuelva a ser suyo el tren. Lucas Ferrari, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos con Bruno Villaluce, de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Yardino, para hablar por los trabajos del tren en la zona de Quimbaletes y del ejido de Villa Yardino, Villa Bautista, creo que están trabajando. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Es así como lo venís transmitiendo. Ferrocarriles viene trabajando, y a su vez un grupo de vecinos, también, Luca Ferrari viene trabajando muy fuerte en esto, haciendo un nexo también muy importante con lo que es la municipalidad. Agradecerle también a él, a todos los vecinos que vienen hace años también gestionando esto y logrando y luchando por esto. El municipio viene aportando en la medida de lo posible con alguna herramienta de malezado, facilitando el retiro de verde, de tierra. A su vez estuvimos colaborando hasta el mes de diciembre con el trabajo con pala, digamos, para el despeje de vía. En este momento tenemos justamente una pala rota, por eso no se nos ha permitido poder brindar ese apoyo adicional que veníamos dando. Pero bueno, la municipalidad va a seguir colaborando, va a seguir apoyando y apostando a lo que es el ferrocarril argentino. ¿Qué es lo que viste, Bruno, ópticamente cuando recorriste las vías? ¿Se nota que el trabajo está bien hecho, que ya está terminado, o si hace falta más trabajo sobre las vías? No, bueno, el trabajo del mantenimiento de vía ahora está en el sistema de despeje, de lo que es verde. Hay árboles que han desplazado cierta estructura. Digamos, estamos hablando de años y años y décadas que está en desuso, así que bueno, se está haciendo todo ese despeje, retiro de tierra, y después los ingenieros también de vialidad harán el relevamiento puntual de lo que es la estructura de puente, de pasarela, de diferentes tramos que están complejos. Ha habido también robo de material de durmiente, sobre todo en el sector de Quimbaletes, así que bueno, esperamos hacer el despeje, la limpieza primero, y después bueno, la institución de ferrocarriles verá los relevamientos puntuales. ¿Usaron al final la máquina y el operario del pueblo para hacer para liberar las vías, o no la necesitaron? La municipalidad aportó una pala con personal municipal para hacer despeje, así que bueno, esos trabajos grandes, también se ha visto movimiento de pala y todo, han sido trabajos municipales, que también facilita, están muy contentos los vecinos de todos los barrios del sector de Portecelo, de Molino, Vertiente, parte de Quimbalete, que estamos trabajando, porque bueno, también da un despeje de un lugar volviendo a sus orígenes, digamos. Así que bueno, está invadido por Grateu, siempre verde, encima plantas de alto crecimiento, rápido crecimiento, que generan un daño rápido. Bruno, ¿sabés algo de lo del tema de la estación, de los trabajos en la estación, de la gente que está viviendo ahí? Los trabajos en la estación, a su vez, yo sé que Ferrocarriles tiene diferentes áreas, diferentes técnicos, han venido personas del área a hacer diferentes gestiones, no sé en qué instancia puntual están en el día de hoy, pero ahí están trabajando en el tema. Bruno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Hola Alejandro, con respecto a las novedades de la llegada del tren a nuestra localidad, en la última conversación que mantuvimos con personal de Trenes Argentinos, nos manifestaron de que la idea era llegar con un coche de prueba entre el mes de marzo y abril. Ya han avanzado con limpieza en algún sector de nuestra localidad, más cercano a la estación de ferrocarril y en lo que tiene que ver con lo que es la salida de la cumbre. Sabemos que vienen trabajando también en todo lo que tiene que ver con el recorrido, y la idea es de que el servicio esté en funcionamiento a partir del mes de julio, para las vacaciones del mes de julio de este año. Hola Alejandro, muy buen día. Bueno, comentarte que Trenes Argentinos no se comunicó en ningún momento con la Municipalidad de Huerta Grande para ver cómo iban los trabajos, cuándo iban a venir, cuándo iban a pasar. Así que estamos a la espera de esa comunicación y de ponernos, por supuesto, a trabajar mancomunadamente para poder realizar la vuelta al tren que tan deseada es para toda esta zona. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, el tema tren en la ciudad de La Falda, las obras han quedado paradas. Se había empezado en la zona sur a hacer la obra de limpieza y destapado de un canal de desagüe. Cuando se llegó al lugar de maniobras, llamada una zona céntrica del andén, se entró a cavar, ahí las vías están por debajo del nivel de tierra 50 centímetros. Se habrá hecho 30, 40 metros y se dejó, y creo que desde diciembre o antes, que no me equivoco, no se han vuelto a retomar. No tenemos novedad ninguna de la empresa ni de nadie que se haya acercado. Intentamos varias veces comunicarnos o tener algún contacto, pero bueno, para dirimir el tema de seguridad y pasos niveles y esas cosas, no hemos tenido, así que bueno, momentáneamente no vemos viable que el tren llegue hasta que no se produzcan esas inversiones, por lo menos a La Falda.